¿Cómo? ¿De nuevo? La abertura nada más llega hasta aquí. Uh-huh. O sea, yo pensaba que se seguía, porque ya ve que cuando se abre, se abre un hoyo, ¿no? Uh-huh. Y no, mire, hasta aquí llega el palo. Pero porque se rellenó de tierra, ¿no? A lo mejor, sí. Y aquí está como más abierto de este lado que de este, ¿no? Esta losa se movió. Se movió, la losa se movió.